Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Então empina o chique, tira um sarro de você que não faz nada. Yeah. Eu não peço achar normal, vou mostrar uma tirimoma na embaixada. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Se parar, toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Yeah. Toda forma de conduta se transforma numa luta clara. Oh, oh, oh. A história se repete, mas a força digital é uma fascinante, deixa a gente ignorante, fascinada. E é tão fácil ir adiante e esquecer que a coisa toda tá errada. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a una edición más de Dial de los Sentidos, aquí en Radio Casa de la Cultura. Recuerden que estamos en el 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.com. Bueno, esperamos que pasen una muy buena media hora en nuestra compañía. Mi nombre es Andrés Oñate y hoy quería revisar la vida de, bueno, como lo hemos estado haciendo en los días anteriores, la vida de un artista muy destacado, no solo en el ámbito de la literatura, sino en todo lo que tiene que ver con el esteticismo y el arte y la belleza, y cómo se ha ido construyendo estos conceptos a lo largo de los últimos años, sobre todo en el último siglo. Esta vez vamos a revisar la biografía y algunos datos y algunas curiosidades, algunas cuestiones muy interesantes acerca de Oscar Wilde. Oscar Wilde, gran narrador, gran dramaturgo y, por supuesto, un personaje bastante pintoresco, no solo como literato, sino como personaje en sí, como persona, con muchas actitudes que destacan en su época y que lo convierten en una verdadera personalidad digna de revisarse. Oscar Wilde era de procedencia irlandesa, pese a que en su nacimiento es inscrito, digamos, consta como ciudadano británico. Él nace en Irlanda, pero por cuestiones políticas de Irlanda en ese momento es parte del Reino Unido, y nace en Irlanda dentro de una familia bastante acomodada, lo que le permite después acceder a otras condiciones que favorecen en su vida. Hablamos de condiciones educativas, ¿no? Y además cierto contacto con un ambiente cultural un poco más refinado, lo que le permite darse un ciertos lujos después y tener una vida bastante hedonista, de la que ya hablaremos en unos momentos. Él nace el 16 de octubre de 1854, y es hijo de Sir William Wilde, que es un doctor de origen holandés, fue un doctor de origen holandés especializado en ojos y oído, y su madre, Lady Wilde, era una mujer irlandesa, bastante nacionalista, bastante involucrada en los procesos de independencia de Irlanda, del Reino Unido. Su nombre era Jane Francesca Elch. Y bueno, ella colaboró con algunos periódicos como periodista, bajo el seudónimo de Esperanza. Y fue una connotada periodista de su tiempo. En 1865 ingresa al Portora Royal School y ahí empieza sus estudios. Posteriormente va a continuar sus estudios e ingresa a la Universidad de Oxford, donde adquiere los títulos de mayor, digamos, de mayor rango de su época. O sea, hoy en día es el equivalente, por ejemplo, a que él naciera en un territorio cualquiera y obtuviera un PhD, un doctorado en materias lingüísticas. A pesar de que no era un estudiante bastante disciplinado, Oscar Wilde destacaba en este sentido porque era bastante inteligente, bastante ingenioso, y esto le permitía dar algunos rasgos de genialidad en su vida estudiantil. Ahora vamos a irnos a una pausa musical y volvemos en un par de minutos, no se despeguen, y volvemos. Oh, Buenas, volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y recuerden que también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden que estamos en Dial de los Sentidos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Dial de los Sentidos, y en la fanpage en Facebook, Dial de los Sentidos. O comunicarse directamente a la radio y darnos sus comentarios, sugerencias, proponernos algunos temas al 2220-966-2220-966. Bueno, esta tarde estamos hablando de la vida de Oscar Wilde, famoso dramaturgo, uno de los más influyentes dramaturgos de nuestra literatura occidental. Y bueno, Oscar Wilde es autor de grandes obras de la literatura universal, como El retrato de Dorian Gray, como La importancia de llamarse Ernesto, y son obras que son obras maestras, y que por lo tanto consideramos dentro de nuestros textos básicos, digamos, o de las obras predilectas que una persona aficionada al teatro, por ejemplo, puede tener. Bueno, Oscar Wilde tenía más o menos 26 años, en 1980, y escribe su primer drama, llamado Vera o los nihilistas, una obra con un enfoque bastante existencialista, y que él estrena en Nueva York, y que desgraciadamente fracasa. Sin embargo, esto por supuesto no lo desalienta, continúa trabajando, continúa posicionándose dentro del ambiente literario de su época, continúa viajando, constantemente viaja a los Estados Unidos, a Francia, a Italia, y destaca bastante porque, a pesar de que todavía no tiene a esa edad un reconocimiento tan amplio, o no ha alcanzado todavía obras maestras como El retrato de Dorian Gray, del que hablábamos antes, sus cuentos empiezan a darle bastante popularidad porque las revistas literarias se interesan mucho en él. Así es como continúa escribiendo, y para mí, y teniendo una buena racha de textos, y para 1890 ya publica El retrato de Dorian Gray, que es su primera y única novela, y que es publicada en la revista Lippincott Magazine, y que le da un posicionamiento mucho más alto dentro del ambiente literario de la época. El texto, por supuesto, recibe buenas críticas y le da mucho reconocimiento. Este reconocimiento por el retrato de Dorian Gray es solo el principio de una buena racha de textos. Pues en esta década, en la de 1890, continúa publicando cuentos y relatos como El crimen de Lord Arthur Saville y otros cuentos, y Una casa de granadas, por ejemplo, dos textos muy destacados de la época. Y por supuesto continúa con otras obras dramáticas, y por ejemplo, en 1893 estrena Una mujer sin importancia, una obra también muy destacada dentro de su catálogo de obras de teatro. Y así es como en 1895 finalmente publica La importancia de llamarse Ernesto, en un punto bastante álgido de su carrera, y donde desgraciadamente también coincide que algunos excesos que él comete en su vida le han generado problemas de tipo social, pero ya hablaremos de eso en unos minutitos. Bueno, así es como transcurre la vida de Oscar Wilde como autor. Es decir, a pesar de que es un autor que nace dentro de condiciones económicas favorables, tiene que elaborar y labrar una carrera como escritor que le va posicionando muy bien dentro del ambiente literario. Ahora, con respecto a su personalidad, es bastante conocido que Oscar Wilde era un profundo esteticista, bastante pegado a la estética, bastante pegado a las concepciones de la belleza y de la elegancia. se caracterizaba por su amor al arte, fue uno de los máximos exponentes del esteticismo, como lo he dicho, y sobre todo defendía la importancia del arte en todos los aspectos de la vida. Y esto se refleja mucho, por ejemplo, en su vestimenta. Tenía un traje muy tradicional que constaba de una chaqueta de terciopelo, unas calzas que también eran de terciopelo, unas medias de seda, zapatos de charol y una enorme corbata verde que destacaba del resto de su traje. Y por supuesto, esa melena muy famosa que le llegaba hasta los hombros. Por supuesto, también se le conocía porque era un hombre bastante hermoso, tenía los ojos azules, era alto y tal. Y por supuesto, esto permitía que en el ambiente de la alta sociedad inglesa y de Nueva York y París, sea también bastante reconocido. Y por supuesto, su ingenio, su facilidad de palabra, su capacidad para conversar, etcétera, también lo posicionaban como una celebridad, un hombre bastante conocido y muy considerado. Su opinión era bastante considerada dentro de la época. De hecho, también trabaja como periodista para algunos diarios en la época y se convierte también en un crítico político y adquiere mucha credibilidad en este sentido. Cosa que, por supuesto, se derrumba en un punto de su vida donde una ex amante suya, a través de su padre, le acusa de difamación. Y este evento es aprovechado por personas que están obviamente en contra de Oscar Wilde y que también lo acusan de ser un hedonista, de ser un inmoral, cosa que él no negaba y tampoco pretendía hacerlo. Así que finalmente es encarcelado. Después de ser encarcelado, cae en un declive en su vida. A pesar de esto, en la cárcel escribe De Profundis, un texto escrito a modo de carta y a modo de ensayo acerca del profundo viaje que hace una persona, viaje espiritual que hace una persona que ha sido encarcelada. Reconsidera muchas cuestiones acerca de la vida, de la propia estética, y se transforma al catolicismo unos días antes de morir. Así que finalmente fallece dentro del en una profunda pobreza y es enterrado en el cementerio de París. Hoy en día, las personas que aprecian su obra tienen como ritual, digamos, visitar la tumba de Oscar Wilde vestidos con su vestimenta tradicional o con una vestimenta que se caracteriza por la bohemia, por todo lo que está asociado a la estética de Oscar Wilde. Y este es uno de los autores más importantes de nuestra literatura occidental. Y bueno, él no renegaba de todos los críticos que tenía, y a esto respondía: cada acierto nos trae un enemigo, así que para ser popular hay que ser mediocre. Así es como respondía Oscar Wilde a los críticos de su época. Y bueno, nos quedamos con eso. Espero que nos acompañen el día de mañana. Estuvimos en Dial de los Sentidos y hasta el día de mañana. Es lo que debe. Escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.